perro, güey, está perro. Chingón. Padre, güey. ¿Se sigue escuchando? Sí, pero. Ya estamos de regreso, chavos. 81. ¡Ah, qué buena onda! 2.0. Esto es rápido, esto es rápido. Ustedes. No se apuren. Ay, ya empecé el stream. Hola, hola, hola. Buenas noches. Hola otra vez. Hola otra vez. Charmín, bienvenidos una vez más a este. ¿Mande? Preséntanos. Hay gente que no se quedó a la primera parte. Ah, bueno, muy bien. Rápidamente, a mi izquierda tengo al señor Ernesto Saldaña, conocido como Tito. Muy buenas noches. Gracias por quedarse a la segunda parte. Y a mi otra izquierda tengo al señor Jaime Narváez, conocido como el Chopiloco, el ex actor porno de San Luis Potosí, el guitarrista actual y más sensual de Dr. Bichain. Hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí. Muy bien, continuamos, sigan hablando. Continuamos. Voy a abrirle la puerta a mi perro que ya me está viendo con cara de no te entiendo de lo que hablas, pero ábreme, sigan ustedes hablando. Claro, bueno, sí. Nos quedamos en Marvel. En mi opinión, Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es tu película preferida de Marvel hasta el momento, Ernesto? Yo creo que Guardianes. Guardianes fue un home run así inmejorable. O sea, te estoy hablando porque antes de Guardianes salió Capitán América de Winter Soldier. Uy. Que en mi ranking de Marvel, padre, es la que sigue de Guardianes. Padre, Guardian, digo Guardians. Capitán América de Winter Soldier fue una película. Yo no creía que fuera una película que le había hecho. Está muy bien hecha. Que le había hecho Marvel, porque es una película seria. Ahí te va. Es una película seria. Seria. Es una película completamente chida. O sea, estamos hablando de un Capitán América que en la primera película, en la primera de Capitán América, no sabes qué onda. La verdad no estuvo muy chida, pero pues tenía que presentártelo para la de los Avengers. Claro, la fase 1 de Marvel, ¿no? Y luego llega Capitán de América Winter Soldier y ¡pum, güey! O sea, padre, es así una película padre, de acción, wey, de madrazos, sí, que ni siquiera salen los personajes, los Avengers más, o sea, bueno, más cabrones, por así decirlo. Pero dices, o sea, bueno, yo no sabía que Capitán América podía patear tantos traseros. A mí me encantó, hasta el momento ha sido mi segunda película de Marvel, la que más me ha gustado, incluso todavía, estas dos que te acabo de mencionar, todavía más que Avengers. Avengers era un gol seguro, ¿no? Avengers, es que chequete, ubica este plano. Avengers, ves la primera fase de Marvel, Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk, ¿no? Y después los ves juntos, cara. Dices, no mames, güey, ese fue un gol seguro, exactamente. Sí, o sea, te estoy hablando de que todos ya sabíamos que Avengers iba a ser así como una mentada de madre a los sentidos. Porque, pues, obviamente, o sea, tienes a Hulk, tienes a Capitán América, tienes a Scarlett Johansson. Ay, padre. Que a nadie le importa Black Widow. Tienes a Scarlett Johansson. Sí, sí. Tienes, ahorita ya bien siguen los pesados. Tienes a Thor, tienes a Iron Man. Oye, Thor, yo no lo empecé por Thor, pero Thor está verdeo. No, Thor, las películas. Thor, la primera peli. Y la segunda también estuvo con Thor. A mí me encantó. Bueno, a mí Thor es el que me ha quedado de ver más. Entre la primera de Thor, la segunda de Thor y la primera de Capitán América, yo, para mí, fueron las que más me dejaron. Más así como. Es exactamente, no puedes decir que son películas malas, pero decir que son películas, sí, o sea, me la aviento un domingo en la tarde que no tengo nada más que hacer. ¿Está esa o está la tercera de Harry Potter del Warden? Pues bueno. ¿La de Cuarón? Bueno, pero, o sea, te estábamos diciendo que Avengers era un home, pues ya, era un gol seguro, ¿no? Claro. Toda la gente lo iba a ver. Pero como películas, a mí se me hizo increíble. De Winter Soldier estuvo fenomenal. Y ahorita vamos, o sea, yo. El cómic de Guardianes de la Galaxia salió en el 2011, si no me equivoco. Ajá. Lo empezaron a mover. Obviamente es un. No es un remake, es un reboot. Porque dejaron de sacarlo ¿qué serán? Como unos 4 o 5. No, como 4 años. Y llega otra vez en el 2011. Es un cómic chido, es divertido. Obviamente. No son personajes que ya conoces. Y contra todas las posibilidades. O sea, te estoy hablando de que morras de mi facultad que van a a la Plaza del Mariachi y van a ver a Julián Álvarez, etcétera, etcétera, fueron a ver Guardianes de la Galaxia y les encantó. Fanboys de Marvel les encantó. Gente que ni siquiera le gusta Marvel fueron a verla y no pudieron quejarse. ¿Por qué? Porque es una película buenísima que le puede gustar a tu sobrinito de 5 años y le puede gustar a tu mamá y a ti te puede encantar. O sea, es donde te das una idea del alcance que tiene una película. O sea, una buena película. Lo que tiene Marvel mucho es que le entra un capo muy cabrón. O sea, sí, o sea, su demográfica es grandísima. Y le entra al güey clavado. Eso está muy cabrón, güey. Eso lo hacen. No, y es que Marvel es hay muchos blogs y muchos videos ahorita donde te dicen que Marvel es así como que te ponen mierda y le ponen Marvel arriba y la vas a ver y te va a encantar. Y algo así quisieron decir con Guardianes, aunque Guardianes fue una película que pues estuvo chidísima, ¿no? Sí. Y esa es la diferencia más grande entre Marvel y DC. Marvel es comicidad, claro. Es acción. Bueno, es el chiste de que Hulk agarra a Thor y lo... Sí, tienes varios chistes en Guardianes. Está contra Ronan, el villano, y están a punto de destruir Xandar. Claro. Y Chris Pratt, Star-Lord, se pone a bailar, ¿no? Uy, padre. Entonces dices, ah, pues está cagado, ¿no? Qué chingón. Pero ves una cosa así... A Groot bailando. O sea, cosas que dices, ah, qué chido, ¿no? Pero algo así jamás, y ahorita te estoy diciendo porque leí hace poquito un artículo donde gente, reporteros y gente del media, entró a las oficinas de Warner Brothers. Ajá. Y la primera regla del universo cinematográfico live action que tienen ahí para los superhéroes es nada de comedia. Dice. Nada de comedia. Obviamente vieron su gallinita de oro que fue de Dark Knight, la trilogía Nolan, lo que hizo Nolan, que son películas que te tienen, o sea... Vulgarmente voy a hablar. Te tienen como perro persiguiendo carros. Te tienen de los huevos en el asiento, güey. Y son películas. O sea, yo, por ejemplo, al terminar la trilogía de Batman dije. No, nunca había visto nada como esto. Obviamente, DC vio su gallinita de oro. Lanzaron Man of Steel, buenísima, sombría. Un Superman que no es el Superman que a todos, o sea, que a mucha gente le cae mal, el Superman que es así como hasta chocoso, ¿no? Como que puta, Superman es el más fuerte, es el más poderoso, que hueva, es bueno, bla, bla. Es como no, Dios, básicamente. Es un Superman, el Superman que te presenta Zack Snyder en Man of Steel, es un Superman sombrío, más humano. O sea, a mí me encantó eso de toda la onda de esta de contra Zod, ¿no? Cuando es el momento más épico de la película, se me hace cuando están agarrando así como unas vigas de construcción y Zod le dice, yo he vivido toda mi vida entrenando para ser un guerrero. ¿Dónde entrenaste tú? En una granja. Entonces se levanta Henry Cavill y se agarran así como en una pelea en el aire como de Dragon Ball Z, pero en live action, ¿no? Sí. Puta, buenísimo, ¿no? Oye, padre, a mí me duele mucho la muerte de Kevin Costner. Del papá de Superman. Sí, ¿sabes por qué? A ver, ahí va la crítica. El güey se muere diciéndole que no use sus poderes. Se me hizo pinchón en lo personal. La peli es buena, me gusta, pero güey, o sea, se muere como que muy... Es como para cumplir con la historia, ¿no? De que tienes el antecedente que me dejaste morir a tu papá, bla, bla. Pero, pues bueno, o sea, tampoco te puedes poner tan exigente porque volvemos al mismo punto. Son películas. Claro, son películas, ¿no? Sí. Entonces... A mí, por ejemplo, es lo que mucha gente no le gusta, Man of Steel. A mí se me hizo una muy excelente película. Obviamente no es mejor que la trilogía de Dark Knight. Creo que, digamos que la barra ya se puso hasta el tope. Es que Dark Knight, padre, la 2. No, está... o sea, estamos hablando de toda la trilogía. Okay. La 2 es unánimemente la mejor película de la trilogía. Todos lo sabemos. Mucha gente descarta la 1 porque no tenía... O sea, la 1 salió en el 2005. Sí. Salió todavía... 3 años antes de que saliera la primera película del multiverso de Marvel. Y fue un Batman que a mí se me hizo muy chido. Te muestra los orígenes más reales de lo que fue la Liga de la Justicia, Bruce Wayne, etcétera, ¿no? Ra's al Ghul, Liam Neeson, buenísimo. Uy, buenísimo. Liam Neeson no falla. Qui-Gon Jinn, amigo, ¿qué puedes pedirle a Qui-Gon Jinn? Qui-Gon Jinn, la segunda mejor cosa del episodio 1. Ah, porque hablas de Darth Maul como el episodio número 1. Por favor, tú me conoces. Bueno, pero eso es otro tema. Te estamos hablando de otro la primera película de Batman, a mí me gustó bastante. Sí. Obviamente no es mejor que la 2. Claro que no. La tercera parte a mí es muy buena. O sea, es una película que lo tiene todo. O sea, Tiene fanservice. Tiene esta escena hablándote de ubican el cómic de Dark Knight. Bueno, hace referencia al vato que le dice, hijo, vas a ver algo muy, muy chingón. Y llega Batman, como en el cómic. No, claro. Sí. Y te estamos hablando, por ejemplo, ¿quién no casi se le sale la lágrima cuando Alfred está llorando en la tumba? Güey, ese momento. O sea, quien no lloró ahí no tiene corazón, así de simple. Exactamente, ¿no? Y aquí no se le puso la piel china cuando destapan la estatua de Batman en el Capitolio, ¿no? O sea, en el juzgado. Sí, sí, claro. Puta, güey. O sea, te estoy hablando de una trilogía épica que dejó una barra altísima. Sí. Pero yo digo, estoy convencido de que Zack Snyder y su universo de DC cinematográfico va a hacer un buen trabajo. Yo tengo todas las altas expectativas de Batman v Superman. Sé que va a estar buena. Wonder Woman. Para empezar, la actriz es... Gal Gadot. Una muy atractiva mujer. En palabras honestas. Mira, vamos... Y aparte es una mujer de acción, es una mujer que no es ajena a las peleas ni a toda esta onda del stunt. Vamos viendo el año, el versus. Mira, 2016 nos va a traer, por parte de DC, Batman, Superman y Suicide Squad. Y del lado Marvel es Deadpool, Capitán América Civil War, ¿qué? X-Men Apocalypse, Gambit, okay, y Doctor Strange. Y ahí, o sea, nos vamos al año que sigue y te voy... Son 2-6. Ajá, y el año que sigue, 2017, es nada más Wonder Woman y la Liga de la Justicia. Y de este lado, es Wolverine, Guardianes de la Galaxia, Spider-Man, Fantastic Four 2 y Thor. O sea, Thor Ragnarok, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5 contra 2. Oye, que es la tercera fase de Marvel, ¿no? Ya es la tercera. Claro. No, y es que no estamos hablando ni siquiera de que cantidad sobre calidad. Estamos hablándote de que, pues, son películas de Marvel que vas a ir a ver. Que vas a ir a ver porque fuiste a ver The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield. Y a mí, en lo personal, se me hizo una película entretenida. A mucha gente no le gustó Andrew Garfield porque decían que le quitaba, digamos, realismo a Peter Parker, porque Peter Parker pues no era muy guapo y patinetó que salía con Emma Stone, ¿no? Pero a mí se me hizo bastante bien Andrew Garfield y falta ver qué vamos a ver ahorita en 2017 con Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Y ahí les va el 2018. En 2018 se queda DC con Flash y Aquaman, Marvel Avengers Infinity War, Black Panther, Captain Marvel, son 3 contra 2. No, y es que en ese año te están poniendo el platillo fuerte que es Infinity War. Todos los fans de Marvel o la gente que tiene conocimiento de toda esa onda de Thanos y el guantelete del infinito, todos están esperando ya que por fin Thanos haga algo, ¿no? Porque en las pocas películas que nos han dado así como que un atolito con el dedo de Thanos, que fue las escenas de créditos de Avengers en el 2012, claro, donde solo sale para voltear a la cámara ya, y Guardianes de la Galaxia, que solo está sentado y otra vez no está haciendo una carajo. Yo estoy esperando bastante ver a Thanos que haga algo, carajo. Oigan, no me quiero salir del tema, pero lo voy a hacer. Por ahí nos comenta Yari Sal, que Yari Leto como el Joker, dijo. Sí, la tiene muy cabrón, pero ¿sabes qué? Sí le queda. No, sí, claro. Jared Leto es así como un rey Midas de la farándula. Ese güey fue actor, ha tenido películas buenísimas. Canta y canta bien. Canta, o sea, no, ahorita va. Nos vamos por partes. Psicópata americano. Jared Leto. Papel buenísimo. Su grupo Thirty Seconds to Mars, que dices, ah, ese güey es un actor, no sabe cantar. Y bueno, que a pesar de que solo me gustó el primer disco, 30 Seconds to Mars, pues te das cuenta de, ay, cabrón, este güey puede cantar y se puede mover. The Fight Club, tienes The Fight Club, obviamente. Padre. Solo donde lo regañan por ser... Por donde lo regañan por ser muy güero. Sí. Este... Es artista, es director de videos, no, no sé si sabías. No. Jared Leto es director de videos, dirigido a videos, o sea, creo que Kanye West y otros raperos asquerosos. Pero pues te estoy diciendo que Jared Leto es como un Rey Midas del media, entonces yo no tengo la menor duda, es un excelente actor. ¡Ah, se me estaba pasando! Ganó el Oscar por Dallas Buyers Club, que es una película que habla básicamente sobre el SIDA. Ajá. Y ganó el Oscar por eso. ¿Es la de Matthew McConaughey? Ajá, sí, exactamente. Donde también ganó el Oscar Matthew McConaughey. Entonces, es que Matthew estamos hablando de que Jared Leto va a ser, a mí yo no tengo duda que vaya a ser un excelente Joker. Tiene el perfil, puede tener la voz, tiene lo visual para ser de Joker. Yo creo que es una muy buena opción de Joker. Claro. Que incluso Heath Ledger le dejó los zapatos muy grandes. Exactamente. Dejó unos zapatos muy grandes a llenar. Pero yo digo que Jared Leto, obviamente no va a ser lo mismo, pero va a ser un trabajo excelente, eso no tengo ninguna duda. Podría decirse que... Yo creo... Ajá, adelante. Podría decirse que dejó unos zapatos tan grandes que parecen de payaso. ¡Barum! Oye, pero para mí, o sea, yo respeto mucho la trilogía de Nolan. Todos. Pero yo creo que la mejor voz del Joker es Mahami, padre. Sí, esa voz, ¡pum! Madre. Te pone a temblar. Bueno, sí, o sea, ok, respeto a Jared Leto, no estoy como de, no mames, este güey, no, venga, quiero ver su trabajo, pero pues el güey sí, exactamente, tiene la vara muy alta, básicamente. Sí, y de todos modos, o sea, no puedes esperar, la gente sigue esperando que cualquier cosa relacionada con Batman sea apegado a la trilogía de Nolan. La gente tiene que quitarse eso de la cabeza. La gente tiene que quitarse eso de la cabeza. No va a volver a ser la trilogía de Nolan, pero eso no significa que vaya a ser algo muy chido. O sea, el Batman, el Joker de Nolan, fue un Joker muy chido, fue un Joker que dejó una vara muy alta, pero de todos modos eso no quiere decir que vaya a ser así como que ya ninguno vaya a poder hacer un trabajo como el que hizo Heath Ledger, ¿no? Heath Ledger, ganador del Oscar por actor de reparto en The Dark Knight, ¿no? Padre. Heath Ledger dejó una vara muy alta, pero volvemos. Jared Leto es como el Rey Midas del media y yo digo que lo va a lograr a la perfección. Aparte, físicamente, esta cara larga que tiene Jared Leto es perfecta para un Joker. Es que, exactamente. Porque Heath Ledger era como un Joker chaparroncito, ¿no? Como rellenito se veía. Sí, sí, sí, o sea, decías, ay Dios, le entró duro a los tamales en las vacaciones el Joker. Pero... No, pero lo que tiene el Joker de Jared Leto, en las imágenes que hemos visto, es un Joker que tiene las facciones muy cuadradas, muy... Casi caricaturescas. Sí, sí, sí. No, y es que aparte, subieron un video hace como un mes, de Jared Leto en una presentación de 30 Seconds to Mars. Claro. Donde en un fragmento hace la voz que va a ser de Joker y bueno, pues hasta se te ponen los pelos del brazo chinitos, ¿no? A mí se me hace que Jared Leto va a estar su primera aparición como Joker va a ser en Suicide Squad, claro. Es donde va a ser. Y Suicide Squad, hace poquito vi una foto, del elenco. Claro. Tom Hardy, Bane. Uf. Tom Hardy ya no está. Ya no, ¿verdad? Sí. Will Smith va a ser Deadshot. Deadshot es uno de los personajes que más me encantan del Suicide Squad. Dejaron varios, bastantes aparte. Dejaron a Margot Robbie como Harley Quinn. Dios. ¿Quién no vio esa escena? Uy, ¿quién no vio esa escena de The Wolf of Wall Street? Uy. Donde está Margot Robbie en el cuarto del bebé con Leonardo DiCaprio. Claro, por sí. Favor. ¿Sí ¿Quién no había esa escena? Y que no la haya visto, bueno, ahí está el Netflix. No se hagan. Ahí está, la quieren ver. Véanla, 3 horitas, pero Martin Scorsese te promete que no te vas a aburrir. No, bueno, te estamos hablando. El Suicide Squad tiene muchos personajes muy chidos. Killer Frost. No sé si vaya a salir Killer Frost, no tengo idea. Pero sé que Deadshot va a aparecer, Harley Quinn. No sé si vayan a meter a Boomerang. Es lo que les estoy diciendo, hay varios personajes. Sí, varios no van a estar. Pero de todos modos, los que vayan a estar ahora mismo. Bueno, yo no creo que Will Smith haya aceptado hacer una película pinche. Exacto. No. Yo creo que esta película promete bastante. Y aunque es de personajes, o sea, vamos a volver a lo mismo. Guardianes de la Galaxia fue de gente que tú no conocías, que jamás en la vida habías visto mencionar, ni siquiera, pues, fueron personajes que te encantaron. O sea, ¿quién no le encantó Rocket Raccoon? Uy. Groot, Gamora, Drax, Peter Quill, Star-Lord, obviamente. Star-Lord. O sea, es gente que ahorita ya tienes en tu corazón y que no conocías antes de la película. Sí. O sea, hablando a nivel mainstream, ¿no? Claro. Claro que va a salir algún hipster como yo que te va a decir, oh, yo sí leía los cómics Fars en 2011, desde el 2008, desde el, yo veía desde los 80. Ajá. Pero ahí te va. Suicide Squad promete bastantes personas, son personas que Harley Quinn obviamente mucha gente lo conoce, pero Deadshot no lo conocen, o sea, Killer Frost no lo conocen. Muchos personajes nuevos que se van a centrar, son la primicia del Suicide Squad es que son villanos, es gente que ha infringido las leyes y que están atrapados en una cárcel. Y Amanda Waller, que es así como que la líder de un digamos un grupo estratégico para resolver problemas internacionales, los convoca y les dice, si hacen esta chamba para mí, les reduzco su sentencia o los puedo liberar. Pero por eso se llaman Suicide Squad, porque son chambas en las que pues pueden tirar la toalla de la vida, viejo. Pues, mira, yo creo que ya lo había dicho, pero está muy cabrón la vara que deja el Ledger para el Guasón. Y no mames, pinche Marvel se está cogiendo a DC en el universo cinematográfico. Cerramos con que Marvel está muchísimo más agresivo que DC en el universo cinematográfico, sin dejar de lado que DC va a hacer unas excelentes películas, claro, y que vale la pena, claro, estar al pendiente de lo que voy a sacar DC. Pero yo tengo una queja, güey. ¿Por qué DC no conecta los universos? Ahí te va. Porque para DC... Por las licencias. Muy... No, deja tú las licencias. Marvel no es como DC. O sea, Marvel tiene así la... Sony, no sé quién chingados más tiene licencias. Para DC, solo Warner Bros. Tiene licencias. Y Warner Bros. Tiene todas las licencias porque se encargó de conseguirlas. Todos los personajes más famosos de DC van a salir por parte de Warner Brothers. ¿Por qué no los conecta? Porque Marvel está muy diversificado. En el caso de DC, no. Uh-huh. DC solo tiene una compañía y para ellos hacer así como que... Okay. En Marvel hacen en una película un estudio, en otra. Ahorita lo absorbió Disney y está haciendo, sí, digamos, todo bajo el mismo techo. Básicamente. Pero DC no tenía... DC no tenía eso. Entonces, Warner Brothers lo que está haciendo es sacar películas. Obviamente sí van a ser un multiverso porque van a ser Justice League. Claro. Jason Momoa, que va a ser Aquaman. Jason Momoa es... Padre. Es Khal Drogo. ¿Estás hablando de...? ¿Khal Drogo? ¿Quién no ha visto Game of Thrones, Khal Drogo? Por favor. Yo no he visto Game of Thrones, amigo. Padre. Jermín, de compás. Ve Game of Thrones. Está bien, cabrón. Bueno, nos quedamos con que Jason Momoa, que es el que va a ser Aquaman, un vato. ¿Sí no has visto Game of Thrones? Padre. Khal Drogo es así como el pinche aborigen varas que mata a todos y que es el guerrero más cabrón del mundo, ¿no? Bueno, este actor es neozelandés, me parece. Va a ser Aquaman. Es la foto que todo mundo vio del Aquaman, que... Hubo así como un hype y un mame infinito en las redes sociales del Aquaman tatuado moreno, para empezar, moreno, claro, tatuado y grandísimo. Un Aquaman barbacuera. Todos esperaban al Aquaman y sus amigos. Traje anaranjadito, verdecito, güero, medio chistosón. Y bueno, pues ahorita va a ser Jason Momoa. ¿Qué opinas tú, Charmin? Que está bien Momoa. Y sí, es que tú lo ves en Game of Thrones, güey, impone, a lo mejor Charmin no me podrá Sí, lo, sí, o sea, sí he visto las imágenes y sí, sí, o sea, sí, sí, incluso se ve, sí se ve que dices, dude, o sea, estás pesado. No es Aquaman y sus amigos. Exacto. Ahí les va. Miren, yo esperaba, fuera de pedo, yo no conozco nada de los cómics, pero yo esperaba un Aquaman barbagüera, ¿va? Perdón si los ofendí. Pero, pues el güey, lo vi en Game of Thrones, el güey promete mucho, güey. Sí, o sea, y el 70% de una película son sus actores. Nadie creía que Heath Ledger iba a hacer un buen trabajo. Padre. Ahí tienes a uno de los mejores Joker que han salido en la historia. Christian Bale, que mucha gente no lo conocía. O sea, alguna gente, yo por ejemplo conocí a Christian Bale de El Psicópata Americano, obviamente. Pero jamás me imaginé a Christian Bale como Batman. Y lo vi como Batman y pues viejo. Y tenemos ahora a Suicide Squad. Tienes a un elenco brutal, buenísimo. Y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, o sea, es una situación gana-gana. Los fanboys de Marvel saben que Marvel está haciendo películas más seguido, películas más taquilleras. Obviamente más Oye. Taquilleras que generan mucho más recursos para Disney y para Marvel en general. Claro. Tiene a Benedict Cumberbatch. Para Doctor Strange. Padre. Viejo, ¿qué te puedo decir de Benedict Cumberbatch? Sherlock, Smaug. Khan. O sea, él es así como el apuñeta mental del sci-fi en el universo cinematográfico. Todos lo queremos en Star Wars, dude. Todos lo queremos en Star Wars. Sí, sí, imagínate Benedict Cumberbatch. Espérate, de Sith. Imagínate un Sith Benedict Cumberbatch. Ahí te va. Imagínate que maten a Kylo Ren y que el verga sea Khan. Y luego se hace un desmadre de Trekkies contra... Oye, pero el universo que existía no vale verga. Y vamos a empezar otra vez. Vamos continuándole, miquito. Vamos, pues. Universo cinematográfico se lo queda Marvel. Nada más para acabar. Cierra, Charmin. Nada más para acabar. 2019, Inhumans, Avengers Infinity War, la parte 2. Y por parte de DC está Shazam, la Liga de la Justicia parte 2. Y DC se extiende hasta el 2020 con Cyborg y Linterna Verde. Oigan, yo quiero decir algo. Ahí te va. El pedo empezó con Iron Man. El pedo va a acabar con... ¿qué? ¿Infinity War 2? Dos. Sí. 2018, güey. 2019. Güey. 19. Bueno, 10 años. Más de 10 años, güey. No. Está cabrón, güey. Es lo que tienen planeado. Claro. Tú no sabes, yo estoy completamente seguro que van a seguir sacando cosas de ambas casas, o sea, tanto Marvel, Disney, como Warner Brothers con DC, ¿no? Entonces, yo digo que es una situación en la que, pues nosotros como espectadores, como gente que no se aferra a un solo bando, porque, claro. O sea, te puedo decir, sí. Obviamente cada quien tiene su preferencia de alguno de los dos bandos, te puede gustar más DC, te puedes gustar más Marvel, pero como conclusión creo que estamos preparados para unos años de películas muy buenas por parte de ambos casas, y creo que está muy chido que sigan haciendo esto, vamos, durante otros 6 años. Sí, yo creo que los próximos 4-5 años que vienen de películas, Marvel los tiene, monopolizados, güey. No, claro, pero obviamente... Yo digo que nos esperemos este año y el que sigue, y puede, o sea, y de verdad yo espero que pase, se nivele la balanza mucho. O sea, porque DC despierte, estamos esperando que DC despierte. Porque obviamente, o sea, Marvel te saca 4 películas al año, pero yo digo que con una que DC saque, con... Bien hecha, y bien hecha. Es o que sea, ya. Puedes echarte Thor Ragnarok, lo que sea, lo que sigan las secuelas de las franquicias y los actores que más te gustan, pero llega un The Dark Knight. Llega un Superman. Mira. Llega un Man of Steel y dices, wow. Güey, ahí te va el pedo. Superman. DC, güey, tiene en lo personal a los 2 superhéroes más reconocidos en la historia de los cómics, de lo que quieras, güey. Que es Superman y Batman. Padre. Y mucha gente, o sea, antes de los Avengers, o sea, no te estoy hablando de gente que le gusta esto. Claro. Porque a la gente que le gusta esto, sabe, conoce, ha leído, ha visto. Sí, mira, si la gente que lee los cómics y todo, probablemente su personaje favorito no sea ni Batman, ni Superman, ni Iron Man, ni Thor, ni así. Probablemente sea otro que le gusta más porque se identifica más con otro cómic. Y el problema aquí es que yo la otra vez vi un cuate en Twitter preguntó, ¿qué prefieren? ¿Iron Man o Batman? Y mucha gente le contestó Iron Man, mucha. Y remató diciendo en un tweet, el universo cinematográfico de DC le ha hecho mucho daño a sus personajes. Claro, sí. Porque hasta ahorita lo único que nos han dado bueno ha sido Nolan y Zack Snyder. Porque antes de eso tenemos esas cosas tan horripilantes como Linterna Verde. Como Superman Regresa. Como... ¿Que me duele esas? ¿Por qué, Chopper? Porque sale Kevin Spacey como el explotó. Claro, Kevin Spacey es un actorazo. Me rompe, güey. Porque tenemos las horrorosas películas de Batman de Schumacher, que lo único que le hicieron a Batman fue convertirlo en una sátira, en un chiste. O sea, el traje de George Clooney de los batipezones. Oh, por favor, por favor. O sea, yo respeto bastante porque las primeras dos de Batman las hizo Tim Burton, sí. Obviamente. Tienes a actorazos, un elenco buenísimas. Pero, dejas la barra tan alta y luego sacas dos películas tan malas, tan horribles, que incluso tenían un buen elenco. O sea, estaban Schwarzenegger, estaba un Matt Thurman, estaba George Clooney, estaba gente que sabes que puede actuar. Sí. Y te avientan un pedazo de... De caca, de mojón caliente a la cara, güey. Ese George Clooney que hacía que tu mamá quisiera ir a ver Batman porque era George Clooney. Pero ahí te va, güey. Pinche Schumacher, güey. Se arrepintió, bueno, pidió disculpas de su peli tan mala, güey. Oh, claro, porque él como sabía. Como Sam Raimi, que dijo que su pinche peli de Spider-Man 3 está de la verga, güey. No, y es que son películas que son universalmente odiadas y ni siquiera se convierten como en kitsch. Porque el claro. Kitsch es así como tan malo que es bueno. Claro. Y las películas de Batman de Schumacher son tan malas que se quedan siendo malas y todo el mundo las odia. Y todo el mundo las hemos visto. Y a lo mejor cuando las viste la primera vez te sacaron una carcajada. Pero vivimos en un mundo post de Dark Knight de Nolan. Entonces, viejo. Güey, la vara está muy alta. ¿Qué me dices, ¿qué me dices de los chistes de hielo de Schwarzenegger? Todos esos chistes, uff. Siempre me van a seguir dando risa, pero viejo, oye, eso no se hace. Oye, eso no se le hace a Batman. Oye, espérame. Yo como abogado del diablo, quiero defender a Batman Forever, güey. Batman Forever, en su momento me gustó, güey. Claro. Estaba morro, sí. Porque a mí también me gustó el episodio 1, güey. De Star Wars, güey, porque tenía 9 años. Sí. No, pero, o sea, exactamente, te lo digo de morro. Pinche, el vato de Batman, ¿cómo se llama? Lo olvidé. ¿George Clooney? No. Bruce antes, Manny. No. Güey, ¿quién es el Batman de Batman Forever? Val Kilmer. A mí en el personal se me hizo un buen Batman, güey. Güey, sale chiquitísima mamá Nicole Kidman, güey. Claro, padre. Nicole Kidman. Estamos volviendo a lo mismo. Hay un buen elenco, sí. Hay un buen Batimóvil. Pero no son buenas historias ni son buenas películas, güey. Yo sé. Y es que ahí te va el así como el unánime. Ajá. El unánime de las películas de Batman hasta el momento. Tim Burton hizo al mejor Batman. Al Batman más apegado al cómic. Ah, claro. Y al Batman más realista. Pero Nolan hizo las mejores películas. Mira, ahí te va. Porque Nolan es cineasta. Ahí te va mi punto de vista, viejo. Tim Burton hizo el mejor Batman apegado al cómic clásico. Claro, es lo que acabo de decir. Batman como detective de los 50. El Batman, no tanto tan anti-héroe, porque digamos que las películas de Batman salieron a finales de los 80s, y en los 80s apenas estaba despegando este universo del anti-héroe de Batman, ¿no? Claro. Todo el lado de Frank Miller, todos los cómics de Batman los cómics del Joker, de Killing Joke, vamos, ¿no? Ok. Apenas estaba despegando esa onda. Pero a lo que voy, y ya se me olvidó el pedo. Es que, pinche... ¿Qué estamos hablando? Bueno, mi compañero estaba un poco... No. Bueno, sí, un poco. Pero, bueno, podemos, digamos, terminar diciendo que el universo de DC tiene mucho para dar, que no necesita cuatro películas como Marvel para, digamos, recuperarse. Ajá. Y lo que tú estás diciendo, Charmin, a mí se me hace muy chido, y lo espero también porque, o sea, como ya compartir mi opinión, a mí me gustan mucho más los personajes de DC que los de Marvel. Se me hace que DC tiene personajes mucho más orgánicos, mucho más, digamos, explotables en un aspecto humano. O sea, tienes a Batman que es un ser humano. Wey. Tienes a Superman, que ningún héroe en ningún cómic de ninguna casa es más poderoso que Superman. Y no te estoy, o sea, no, nadie me va a llegar a decir que Dr. Manhattan, porque el Superman Prime es mejor y es más poderoso que Dr. Manhattan. Pero tengo una pregunta, Chupilo. ¿Quién gana? ¿Goku o Superman? Ah, ahí es, ahí es. Híjole, no me preguntes eso. ¿Quién gana? Krilin, ¿quién le gusta más? Krilin, obviamente gana Krilin. Yamcha. No, no, no. Más bajos que... Es poner a pelear a tu papá y a tu mamá y que gane lo quieres más, güey. Sí, bien. No, no puedes hacer eso. Pero ahí te va. O sea, Superman, que es el más poderoso de todos, contra Batman, que es el único que no tiene poderes. Güey. Esa es la primicia y es lo que más me atrapa. Es lo que más digo. Porque obviamente están los Avengers y todos tienen poderes chidos y todos son chidos y... pelean contra un ejército de aliens y está bien chido y la vas a ver y está toda madre. Pero no te deja así como un... ¿Con Robin Schwartz? No te deja así como un... como lo que viste al final de The Dark Knight. No mames, güey. Es el discurso épico que se avienta cuando se sube a la moto. No hay nada como eso. Y por eso a mí DC se me hace un poquitito más... que porque él no es un héroe, viejo. No es el héroe que necesitamos. No, no es el héroe que queremos. Bueno. Pero sí el que necesitamos. ¿Qué opinas, Charmin? ¿Cuál es tu casa preferida para este fin del podcast? No me digas que eres Charmin. ¿Quieres qué? Adelante, adelante. Ah, no sé, amigo, es que... basándote en tu experiencia, digamos, a grandes rasgos, o sea... cómics, series, juegos, paletas del Oxxo. ¿Qué te gusta más? Ahí les va. A ver, habla, Tito, habla. Yo quiero vencer a mi compadre. Y quiero decir, delante del Poner Podcast 2.0, 82, 81.2.0. Mira, sí. Que este compadre no ha jugado Arkham City. Ah, claro, pero eso no es por gusto, es porque no tengo PlayStation 3, ni 4. Y el Xbox, obviamente, amigo. Todo. Xbox. Tuve un Xbox One y lo tuve un mes y solo jugué Shadow of Mordor. Y luego lo vendí cuando lo acabé. Padre. Mira. No soy asiduo de los videojuegos. Yo sé. O sea, pero sé. Gracias a las. De niño rata. Gracias a las 30 veces que me dijiste que estaba bien, perro. Wey. Claro que te creo. Wey. Y ahí vamos. Y vamos a seguir. Vamos a pasar por ese punto. Porque apenas estamos terminando el universo cinematográfico. Ahí va lo que mucha gente quería que siguiéramos. Series de televisión. Ok. Series de televisión. Mira, nada más, Marvel. Nada más para... ¡Háblala! Para que te des la idea. Marvel, digamos que con series, tiene Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., Marvel Agent Carter y Daredevil. Y DC tiene desde el 2001 Smallville, amigo. Claro, que queramos, que nos guste o no nos guste, sigue siendo Superman. Exacto, y muchos cuentan que las últimas temporadas cayó mucho y todo, pero pues, oye, no cualquier serie se avienta sus 10 temporadas. 10 temporadas es Friends, amigo. Exacto. O sea, te estamos hablando de 10 temporadas que, pues sí, o sea... A lo mejor a ti no te gustaba, pero a tu hermana y a tu prima sí les gustaba. Exacto. Y, porque salía Tom Welling. Y, Tom Welling. ¿Qué? Tom Welling tenía tanta cara de Superman. Era el rostro de Superman, amigo. Oh, claro. Y era el rostro de América, dijo. Porque sí. Mi hermana lo veía y, ¿a poco te gusta Superman? no, me gusta Tom Welling. Y, o sea, 8 de cada 10 mujeres te decían eso. Yo vi Más Barato por Docena porque salía Tom Welling. Y, vamos a eso. Y DC después se pone allá a la marcha hasta el 2012 con Arrow. Y luego Flash, Gotham. Ah, bueno, vamos a escalar eso. Pero vamos por partes, ahorita es el plano general. Ese es el plano general. Ahorita estamos S.H.I.E.L.D., Carter, Daredevil. Y acá es Arrow, Flash, Gotham y Constantine. No, y algunas que se están desarrollando. O sea, ya te sacaron de que van a sacar Supergirl. Y que la van a sacar probablemente para finales de este año o inicios del 2016. Uh-huh. La opinión general. Por ejemplo, yo afortunadamente he tenido el tiempo de ver series, todas las series de los dos bandos. Vamos a empezar por Marvel, porque digamos que es así como que la que tiene más ventajas hasta ahorita, ¿no? Porque Marvel... No, amigo, no es en que... el universo. No es que tengas tiempo, más bien, no tienes vida. Falta de vida y exceso de tiempo. ¡Pum! Todas las series. Listo. Fíjate. Ahí te va. Dame, venga. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Me la recomendaron bastante la primera temporada. Yo estaba bastante escéptico porque dije... Si no van a salir, si veo, me llevan a huevo a ver una película de Capitán América, porque apenas acababa de ver la primera y fue muy mala. ¿Cómo carajo crees que voy a ver una serie donde ni siquiera salen personajes así como Thor, Capitán América, etcétera, no? O sea, es solo The S.H.I.E.L.D. Bueno, me estuvieron chingando hasta que la vi. Los primeros 10 capítulos, la serie empezó muy lenta porque son series... de 22 capítulos la temporada. Los primeros 10 capítulos, sinceramente, son muy, muy aburridos. O sea, es una serie que empieza muy, muy lenta. Pero a partir del capítulo 10, se empieza a poner buenísima. O sea, la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., donde te explican cómo Coulson revivió de cuando lo mataron a los Avengers. Toda esa onda, buenísima. Oye, la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., aburridísima. Se fueron en cúspide y se fueron hacia abajo. Es mi opinión de Agents of S.H.I.E.L.D. Agent Carter, o sea, si sí eres un güey morboso y te encanta la vieja vela, si no, es un desperdicio de tiempo. Malísima, tardada, tediosa, no te deja nada. Bueno, ya terminamos con el universo S.H.I.E.L.D. Okay. Daredevil. Padre, mira, nuestro compadre dice en el chat, nos dice que Daredevil es menos que Arrow, es menos que Agent Carter, lo dije bien. No, Flash. Que Daredevil es mejor que esta. Es mejor. ¿Qué pasó, Tito? Claro. Me reprobaste álgebra, ¿qué pasó? Sí, viejo. No sabes leer simbología. Bueno, Daredevil. O hablen por mí. Un aplauso, Daredevil. Daredevil es una serie. Charlie Kowski. Manuel Tenedor, si nos escuchas. Puta. Seguramente. Daredevil, buenísima. Una serie que no te crees que sea de Marvel. Daredevil tiene todo, o sea, tiene intriga, tiene acción. Tiene sangre, tiene historia. A ver. Tiene una güera. Deborah Angle, para ti, compadre. Pero ahí te va. Daredevil, güey. Tiene sangre, güey. Pero tiene una historia bien hecha, güey. Tiene un personaje muy bien estructurado. Spoilers. Pero Kingpin, el morrito, no mames. La historia de Kingpin, la historia de Matt Murdock, la historia... Esta primera temporada de Daredevil que salió hace 13 días, buenísima. O sea... Recomendable. Totalmente recomendable. Es una serie que no le falta nada. Capítulo a capítulo te tiene bien entretenido. Todo lo que tiene que ver el universo de Marvel con Daredevil y su personaje principal que es Matt Murdock. Bueno. Charlie Cox. Oye, viejo, ya te están reclamando por los spoilers. Ah, ok. No, pero dijimos un spoiler. No spoilers, Tito, hay que respetar. No spoilers, Tito. ¿Qué dijimos? Bueno, sin ahondar más en el tema, Daredevil, buenísima. Creo que es un anime, porque para las series que siguen de DC, va a haber opiniones encontradas. Oye, por ahí hay un spoiler. Mark Murdock está ciego. Oye, ¿quién nos spoiló eso? Oye, y Batman es rico, ¿no? Y Batman es huérfano. Sí. Bueno. ¿Y quién es? No, Daredevil, no, completamente recomendable. Altamente. Es una serie buenísima. Bien creo hecha. Que es lo mejor que ha sacado Marvel para la televisión. Okay. Hasta la fecha. Salud por eso, viejo. lo mejor que ha sacado Marvel para la televisión. Ahora vamos, ahora sí, DC. Y vámonos por orden cronológico. Arrow. Arrow. Arrow. Padre. ¿Qué opinas, Charmín? Mira, Arrow, me aventé la primera temporada en putiza. Me iba como de a 3-4 episodios por día. Creo que andábamos de vacaciones o... no me acuerdo. El punto es que a Arrow le tengo cariño, pero no tanto. Es para mí un personaje que me queda a mí en un punto intermedio. Y digo, órale, vamos a verla. Los primeros capítulos fue como, órale, va. Está padre que esa onda de flashback me gustaba mucho porque te dejaba como picado de qué más pasó en la isla, qué más hizo, y te regresaba al presente y veía cómo lo asimilaba. Me gustaba, pero siento que hasta los últimos, que serán 4 o 5 capítulos de la primera temporada, me empezó ya a emocionar de verdad. Y la segunda temporada, ya cuestiones de tiempo, la dejé, pero ya la pienso acabar. Y pues ahí por ahí conseguir la tercera y también echármela. Pero en general yo creo que es una serie que no cuajó tanto entre el público, pero es buena. Bueno, ahí te va. Yo creo que sí tienes mucha razón. La primera temporada de Arrow es muy lenta, o sea, hasta los últimos 6-7 capítulos pues se empieza a poner bien. Pero por ejemplo, yo que ahorita llevo viéndola, o sea, pelo, o sea, oye, semana a semana hasta la tercera persona. Nada más rápido. Felicity Smoke, te amo con todo mi corazón. Listo, puedes continuar. Ok. Arrow, a mí se me hace, después de la primera temporada, la segunda temporada es una joya. Son 22 capítulos que los 22 capítulos vale la pena verla, porque los 22 capítulos, obviamente sin dar spoilers, los últimos 22 capítulos de la segunda temporada son Deathstroke. Todo el mundo conocemos a Deathstroke. Padre. Deathstroke, uno de los villanos más interesantes, más chidos de Batman, viene al digamos al universo de Green Arrow. Green Arrow se me hace, a mí, yo jamás pensé que esa serie fuera a tener, incluso cuando salía en el Warner, yo la veía en la tele y le cambiaba, porque decía, ¿quién va a ver una serie de Green Arrow? A nadie le importa Green Arrow. Es así como el Hawkeye de los Avengers, el Green Arrow es el Hawkeye de la Liga de la Justicia, o sea, a nadie le importa. Obviamente no sabía cómo estaba la serie, si estaba bien hecha, solo me la pasaba. Cuando me decidí a verla, la serie de Arrow, buenísima, buenísima. La segunda temporada está buenísima, Deathstroke, pero la tercera, viejo, la tercera está a 4 capítulos de acabarse, me la he chutado toda completita, semana a semana. La tercera temporada, sin spoilear, se trata de Ra's al Ghul y la Liga de Justicia. Padre. Ya con esa primicia, ¿quién no va a ver esa temporada? Arrow, buenísima, buenísima serie, altamente recomendable. Al aumentar, no digo que te saltes la primera temporada si no la has visto, vela, pero o sea, de antemano tienes que saber que es lenta, sí. Pero a partir de la segunda temporada, desde el inicio hasta ahorita, hasta lo que va el último capítulo que acaba de salir ayer, una joya, buenísima, acción, etcétera, ahí te va. Arrow, vamos a cambiar ahorita, vamos a pasarnos a Gotham. A ver, por favor. Gotham. Porque mucha gente lo pedía. Claro, Gotham, mucha gente ha estado pidiendo Gotham. ¿Qué opinas de Gotham, Charlie? Gotham se me hace un CSI Gotham. Me gusta mucho que, o sea, realmente esté enfocada en Gordon. Sí, te tienen los personajes, los villanos. Se me hace que, digamos, en cuanto a producción está muy bien hecha. Nada más por ahí el primer disparo, y siempre me quejé de eso, cuando matan a los Wayne, que se ve así el salpicar de sangre super, super chafísima. Sí, pero, sí, claro. Pero fuera de esa escena, en realidad todas han estado muy buenas. Sí te intriga. Esa la vi hasta el corte de diciembre de la primera temporada, y después ya no la seguí viendo. Y lo que pasa es que la veía con mis papás. A mi papá le gusta mucho Gotham, le gustó mucho. Y después ya no fue de, ah, sí, vamos a poner a verla, ya se perdió ese, y ya pues cada quien anda en sus zonas, y ya no la continué viendo, pero realmente Gotham a mí me gustó mucho. ¿Y tú qué opinas de Gotham? Gotham, en lo personal, no le he puesto la atención, la verdad. me han dicho que va, o sea, está padre, está basado en este vato, el comisionado Gordon. ¿No? Pero ahí estaba mi perro. No es Batman. No, claro, pero es que de antemano debes saber que no es Batman. Claro. Porque la historia se centra en Jim Gordon. Claro. La serie está bien hecha. Es, obviamente, como dijo Charmín, es un CSI. CSI Gotham. Pero mucha gente no encuentra eso. No encuentra el atractivo de la historia de Jim Gordon, ¿no? Porque al final de cuentas, es un universo donde sabes que existe Batman, porque te presentan a Poison Ivy, a Catwoman, sí, a todos estos personajes así como icónicos, a Riddler, al Pingüino, a todos ellos, pero así antes de ser lo que tú esperas que sean. Entonces, o sea, Gotham a mí en lo personal se me hace que no ha cumplido las expectativas. Hay mucha gente que a la que sí le encanta y le gusta y se le hace, por ejemplo, la mejor serie de DC. Yo no concuerdo, yo creo que en lo personal a mí se me hace que Arrow, contra todas las posibilidades, Arrow y la serie de Flash son aún mejores que Gotham. Pero pues bueno, eso es así como que mi opinión personal. Creo que Gotham estuvo a punto de ser cancelada por los bajos ratings. Sí. Porque al principio, cuando se estrenó, fue de las que más tuvieron rating, porque todo mundo quería ver Gotham, incluido yo. O sea, yo estuve al pendiente del estreno. Y es una de las series que estuvo a punto de ser canceladas. ¿Qué vas a decir, Chami? No, que sí, que yo también dije, órale, como que la van a cancelar, como que sí, como que no. Y ahí sigue y esperemos que siga. Sí, o sea, es una buena serie, es una serie cotorra. Es de Jim Gordon, no puedes esperar que salga Batman, sale Bruce Wayne, es un niño, ok. La serie debe estar centrada en Gordon porque así se planeó. Si no estás así como que tan atrapado por lo que pueda hacer Gordon en sus años pre-Batman, no te sugiero que la veas si no la has visto. Pero si tienes así como que la curiosidad, vela. No es una serie mala, no, pues no te puedo decir que es mala, pero en lo muy personal, no creo que sea una serie que te atrape. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba de que si un capítulo no la veía, pues no era el fin del mundo. Si uno sí lo veía, bueno. Pero bueno, cerramos. Gotham es una buena serie. No es la mejor del mundo, pero ok. Se vale, ¿no? Nos vamos a Constantine, ¿alguno de ustedes ha visto Constantine? Yo no, y he tenido tantas ganas de verla y no he podido. La serie está muy verga. Y ahí te va. Está mucho mejor que la madre está hecha, no lo estoy menospreciando, de Keanu Reeves. Sí. ¿Cómo crees? No, es mejor Keanu Reeves que esta serie. No. A ver, ahí pues tenemos una divergencia. A ver, pues. En opiniones. Constantine se me hace una muy buena serie, está muy chida. Toda esa onda de la magia y, o sea, es lo que todo mundo esperábamos, porque cada capítulo es así. O sea, todo eso de los ritos y el misticismo que tiene Constantine. A mí se me hace una serie muy buena, se me hace que... ¿Sabes por qué me gusta más? Es opinión personal, es opinión personal. A mí me gusta más que Gotham. El boner es este. A mí, sinceramente, me gusta más Constantine que Gotham. Constantine, por toda la historia de este cuate, de John Constantine, los libros, o sea, quien lo apoya, los videntes, todo eso, se me hace muy chido, se me hace toda madre. Tiene un respaldo, digamos, una historia, un background muy sólido, muy fuerte. Claro, y es uno de los cómics de DC, de incluso de DC Vértigo, que ahorita lo acaban de meter. Bueno, no lo acaban, pero ya tiene un rato que metieron a Constantine en el universo de Injustice, ¿no? Entonces todo mundo, en el año 3, todo mundo estábamos queriendo ver a John Constantine en el universo de Injustice, ¿no? Entonces aparece John Constantine y lo primero, o sea, ese es así como un brebaje cultural. Obviamente no espero que vayan y lean los tomos del año 1, el año 2 y el año 3. Pero lo primero que llega y dice John Constantine es que quiere darle un puñetazo al hombre más poderoso del mundo, ¿no? Entonces dices, wow, este güey realmente sabe a lo que va, sabe a lo que viene, ¿no? La serie como serie se me hace muy buena, se me hace disfrutable. No se me hace nada tediosa ni pesada, porque de hecho la serie dura que 40 minutos el capítulo y son... Pues son pocos los capítulos que van, y además es una serie bastante recomendable. ¿Tú qué opinas? Ahí te va, mira. Yo pienso... Nada más rápidamente nos quedan 5 minutos, amigos. Ok, discúlpame porque te puse en otro audio. Es más. Listo. 5 minutos para acabar. Me gustó Constantine de Keanu Reeves, pero yo sé que el güey es muy aparte y, o sea, pues, güey. Y nada que ver con el cómic ni la novela gráfica. Cerramos. Esa casa tienes buena, recomendable. Sí. No es lo mejor de la de DC hasta ahorita en series. Vamos a Flash. Flash. A mí, 5 minutitos para hablar de Flash. A mí en lo personal me encanta la serie de Flash. En lo personal también se me hace la mejor serie que tiene DC hasta ahorita. Mejor que Arrow, mejor que Gotham y mejor que Constantine. Flash. Sin conectar. Flash, desde el capítulo 1, te tiene atrapado. Te tiene, es una serie brutal. O sea, cuando hicieron el crossover de Flash con Arrow, fueron 2 capítulos y fue así como de... Oye, Flash contra Arrow, buenísimo, ¿no? Uy, ¿quién es Flash? Esas apariciones de Felicity Smoke en Flash. ¿En Flash? Eso es lo que está muy chido, que el universo de Flash y de Arrow está conectado, ¿no? O sea, que están a una ciudad de distancia, que sale Felicity con Barry Allen y que luego salen los güeyes estos de Flash, Cisco y etcétera, Joe, en Starling City. Flash se me hace una serie buenísima. No hay un, con toda la honestidad que hay, no puedo decir que haya un episodio de Flash que haya sido relleno o que no me haya... Exacto, todos están... Creo que la serie de Flash es la mejor, para mí es la mejor serie de DC, y sinceramente creo que no la puedo comparar con Daredevil, porque son... Vale. Es como comparar chetos con zapatos, ¿ah? Pero sinceramente creo que si llegáramos a un versus, sería Daredevil contra Flash. Sí. Flash es la mejor serie de DC que yo he visto hasta ahora. Sí. ¿Qué opinas de tú? Mira, no he visto Flash, pero yo opino lo que viste de Marvel en Netflix, güey. Daredevil, buenísima. Está muy bien hecha, güey. ¿Qué opinas, Charmin? Flash, concuerdo mucho contigo. Sin duda alguna es la que está más sólida, la que te entretiene más, la que te tiene ahí al pendiente, de la que se acaba un episodio y quieres echarte el otro y luego el otro y... Y ahí está, y el villano es perfecto, es... ¡Pum! Eso es a lo que quería que llegaras. Están conectando la serie de Flash con Flashpoint Paradox. Exacto, buenísimo. Exacto. El villano es Eobard Thawne, que es Zoom, que es el Reverse Flash. Reverse Flash, exacto. Ya, o sea, al Reverse Flash te lo dieron desde el primer capítulo. Entonces, todo va a apuntar a que estos últimos 3 capítulos de la temporada van a estar bravos. Padre, dime qué queja. ¿Por qué no estás conectado al universo DC, güey? Es que no está conectado en las series. En las series está conectado, pero las series no van a estar conectadas con las películas. Si llegan a ser... Ajá. Es que no puedes esperar que Marvel... Que DC, perdón, haga lo mismo que hace Marvel. Claro. Marvel está haciendo sus cosas, está en otra compañía. Sí. DC está haciendo series muy chidas, como las 4 que ya te mencionamos. En especial Arrow y Flash, y las conectaron completamente porque... O sea, en varios capítulos te hablan de que Arrow va a Central City y luego Flash va a Starling City. O sea, se van moviendo. Hicieron el crossover, que fue así como un boom... De la televisión. Son 2 episodios, ¿verdad? El crossover. Son 2 episodios, ajá. Uno de Flash y uno que salió en Arrow. Uh-huh. Y, o sea, tú dices Flash tiene poderes. Boom, ya ganó. No, para nada. Pero Green Arrow. Arrow está pesado. Arrow sabe resistir. Bueno, Charmin, creo que nos quedan como 30 segundos. 45 segundos. Son 29, de hecho. Pues nada, escuchen estos dos episodios otra vez y recapitulen todo. Muchísimas gracias, Chopper. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron. Es un placer estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme a Ernesto, a Saf, que en paz descanse. Y a ti, Chami. En paz. Gracias por tenerme. Espanto.